Tal como somos, así es como debemos presentarnos a los demás, tal y como somos, para que vamos a aparentar lo que no somos, y al final todo se termina sabiendo. Y tú imagínate en el lío en que te metes.